Va a compartir la palabra con nosotros. ¿Cuál de los dos uso? Si no estoy como Cristina jugando con los dos, que me siento un predicador con esto. Vamos a leer un texto en Génesis capítulo 3. Ya les digo la página. Estamos en la página 3. Génesis capítulo 3. Voy a leer algunos versículos. Comenzando del 8. Que va a complementar la lectura bíblica que hizo Ethel. Para los que llegaron un poquito más tarde, Ethel leyó en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, los primeros 14 versos. Aquí en Génesis, la palabra del Señor dice lo siguiente. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Saltamos al 16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuando le hiciste caso a la mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ellas todos los días de tu vida. Hasta aquí. Escuchábamos de Katy que en un encuentro de mujeres, una hermana dijo, nacimos para sufrir. Y cuando uno lee el texto que yo acabo de leer junto con ustedes, nos damos cuenta de que en la creación Dios creó al hombre para la vida. Cuando leemos los capítulos anteriores, que Dios crea al hombre y a la mujer, a la humanidad toda, a su imagen y semejanza, con un gen y potencial de vida extraordinario, que les da inclusive la potestad de multiplicarse, generando más vida, viviendo en plenitud, cerca de Dios, pero en el infinito amor de Dios le da también la decisión, la voluntad de tomar el camino que quiere, o seguirle a Dios o desobedecerle. Y como todos sabemos la historia, el hombre y la mujer toman la decisión de desobedecer lo que Dios le había dicho. Y desde allí, desde ese momento de la tragedia del Edén, de la conocemos como la caída de la humanidad, hasta hoy, todos, sin excepción, hicimos lo mismo. Gabriel decía que el hombre, en Romanos, si es verdad, lucha con sí mismo contra el pecado y es producto de esta caída. Pero también el hombre y la mujer desde Adán y Eva, desde la creación hasta hoy y hasta que el Señor venga, luchan también con una dualidad difícil de domesticar, difícil de digerir, que es que el hombre fue creado y tiene en sí el gen de Dios, la imagen de Dios de vida, pero arrastra consigo también el germen de la muerte. y las consecuencias de la caída, como leímos en el pasaje. El sufrimiento, el dolor en el parto, el sudor al conseguir el trabajo. Y esa permanente lucha entre la vida y la muerte, el dolor y la salud, la alegría, la pena, nos acompañan toda la vida. Toda la vida. Y esa es la realidad de la vida. La vida es así. La vida es vida y es muerte. La vida es alegría y sufrimiento. La vida nos va acompañando en ese trajinar. Una de las cosas que valoro profundamente de esta comunidad es el tiempo de oración. Para mí es un tiempo muy especial. Y es muy especial, y yo comencé a pensar en esta predicación el domingo pasado, cuando se presentaban los pedidos de oración. Encontraba motivos de gratitud, motivos de dolor, tremendos, dificultades, pero principalmente una gran amplitud de querer compartir con naturalidad cosas que no sé si algunos se atreverían, otros, a decir en privado, lo dicen públicamente. Y es muy hermoso eso. Muestra que hay una comunidad que está confiada en que está poniendo delante del Señor, pero también delante de los hermanos, todo lo que les pasa. Las cosas de la vida y la muerte, el dolor y la salud, el sufrimiento y la pena. Y a mí me pasa algo en Sociedad Bíblica, donde trabajo hace 23 años, que los lunes tenemos devocional, todos los lunes, y sin embargo, cuando presentamos abiertamente para los temas de oración, y esto es una autocrítica que no sale de acá, no tiene que decirlo Sociedad Bíblica, pero casi nadie comparte nada. Y si comparte algo, es tantos filtros que casi no comparte nada, excepto que sea algo muy terrible. Y siempre pintado con un barniz como que es un dolor que no me duele porque soy cristiano. Y yo creo que el cristiano tiene que luchar también contra esas cosas y entender que la vida se compone de eso también. Y que en última instancia el éxito de la vida del cristiano no significa tener salud siempre, sino seríamos eternos. Gracias a Dios que no somos eternos físicamente, sí espiritualmente con el Señor. ¿Se imagina lo que sería si no moriríamos nunca? Eso sí sería terrible. Pero yo creo que uno de los secretos de la vida espiritual consiste en entender que la vida se compone de todo eso y que el éxito, si podríamos llamar éxito, que es una palabra muy devaluada, en la vida espiritual no consiste en que no me pase nada, sino consiste en saber vivir cuando me pasen las cosas, tantas buenas como malas. Estaba pensando en todo esto durante esta semana, y el miércoles a la noche mi mamá, ya de 87 años, tuvo un problema de depresión que nos dio un susto a todos, y desde el jueves a la mañana, anoche dormí en mi casa materna, en la pieza donde yo crecí, y uno se da cuenta que la vida y la muerte van de la mano, que el cuerpo se deteriora y que la ley normal es esa. Lo normal es que nos deterioremos, nos enfermemos cada vez, cada año más, que nos muramos alguna vez a nosotros y a los seres que nosotros queremos. Y en un momento, el jueves, que mamá estaba bastante mal y estaba acostada, pasó todo el jueves en la cama, y yo tratando de conseguir médicos especialistas que vengan a casa para no agredirla con sanatorios y tuberías y cosas raras, tratando de pensar, de privilegiar la persona a la técnica médica. Recuerdo que estaba ella acostada en la cama y había una foto de ella cuando tenía, 25 años. O sea, unos cuantos años. Y yo pensaba, ¿cuántas cosas, cómo se llega de ese lugar a aquí? Y estando en mi casa, pasé muchas horas solo, y es como que toda mi vida empezó a, por fotos, por olores, por lugares. Anoche durmiendo en el lugar donde dormí muchos sueños y soñé muchas cosas y lloré muchas frustraciones. Y la vida se compone de eso. El sábado a la noche lo llaman a David, la novia, para decirle que había muerto el hermano de ella, 24 años, de un infarto. David vino ayer del entierro del hermano de la novia, destruido. Pero lo que más chocó a él fue el que se había enfrentado por primera vez con la muerte. Me dice, nunca había ido a un velorio, un entierro, y me tocó ir a un velorio de una persona joven, que es lo más terrible que uno puede ver. Ahí me tocó también. Y charlábamos con él acerca de la realidad, de la vida y de la muerte, y que uno cree, y muchas veces también el cristiano cree, que por ser cristiano todas las cosas malas como que están muy lejos, como que están allá. Nosotros estamos del lado de los buenos, entonces nos pasan las cosas buenas. Lo demás pasa del otro lado de la vereda, del lado de los que no tienen al Señor. Y no es así. La muerte camina al lado nuestro, el dolor, la alegría, la tristeza, el gozo, caminan adentro nuestro y al lado nuestro permanentemente. Estamos desnudos delante de la realidad, así como Adán y Eva se encontraron desnudos delante de Dios. Y lo hermoso del relato es que a pesar de la traición, es Dios el que lo llama, el Dios el que toma la iniciativa, vuelve a entablar el diálogo y lo llama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y se esconde, estoy desnudo, tengo miedo. Y a partir de allí se encuentra toda la historia de la relación y la comunicación de Dios con el hombre. Extremos y contenidos de la vida. Miguel Hernández decía, llegó con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Con tres heridas viene, la del amor, la de la vida, la de la muerte. Con tres heridas va, la de la vida, la de la muerte, la del amor. El apóstol Pedro había vivido también esos problemas en su vida. La dualidad de la realidad, de la vida de verdad. No de la vida de Disneylandia, ni de fantasía, ni de la vida de un cristianismo vacío de contenido y de realismo. Él había vivido la sensación de tragedia y enojo ante la muerte de Lázaro y la sorpresa de vida y la euforia de la resurrección por el llamado de Cristo. El miedo a la muerte en la tormenta y la voz de autoridad de Cristo calmando la tormenta. La euforia del discípulo que se cree el superdiscípulo y dice yo te voy a seguir hasta la muerte y pocas horas después le termina negando tres veces. La gloria de la transfiguración y la sangrienta y terrible cruz. La vida se lo llevó puesto a Pedro y se dio cuenta que la vida cerca de Cristo no era solamente alegría, no era un lecho de rosas, tampoco era un cúmulo de tristezas, era aprender a vivir ese caminar de la vida que nos va cruzando todas esas cosas de la mano de Cristo. Ese es el secreto. Y cuando se encontraba desconcertado, como muchos de nosotros nos habremos encontrado alguna vez, sin saber dónde hacer pie, o porque perdió el trabajo, como Pedro estaba desocupado porque había estado 3 años sin trabajar, incertidumbre, porque se ha ido el maestro, soledad, desamparo, vacío, miedo a que le pase lo mismo que a Jesús, que lo ataquen. Él decide aferrarse a las cosas de rutina, lo que le hace sentir seguro. Es una inclinación muy humana, tratar de buscar las pequeñas cosas de la rutina de la que nos hace sentir seguros en los momentos en que la tierra parece como un terremoto, como que se mueve todo. Y dice, me voy a pescar. Y allí se van algunos apóstoles y discípulos con él. Pero no pescan nada. Ni eso les sale, ni el tiro del final. No pescan nada, son pescadores profesionales, toda la noche. Y en un momento, cuando están de vuelta al amanecer, una figura ahí en la playa, y es Cristo, que les habla, como aquel Dios que le habla a Adán y Eva, ¿dónde están? Y le dice, muchachos, ¿hay algo para desayunar? No, si no pescamos nada, no tenemos nada. Allá a la derecha de la pantalla. Tiran la red y sacan los pescados. Ante la adversidad y ante la alegría, no pensemos que algo extraño nos está pasando. Es normal, natural. Extraño sería que no nos pase. Y a veces intentamos dejarlo a Dios de costado, pero no olvidándolo, sino tratando de salvar su honor, ¿no? Como que sí, pero el propósito Dios tendrá con esto. Y Dios me lo da por algo. O tal vez decimos lo contrario, ¿por qué a mí? Y la pregunta correcta seguramente será, ¿por qué no? ¿Por qué no a mí? ¿Quién soy yo para estar inmune a todas las cosas que pasan alrededor? ¿Por qué no? Si el caminar desde que nacemos hasta la muerte va plagado de todas esas cosas, de alegrías, tristeza, vida, muerte, dolor, alegría, ¿por qué no? Pero ante esa realidad de la vida, el secreto o uno de los secretos de la vida cristiana es saber discernir y saber esperar ese Dios, ese Cristo que se acerca, aunque nosotros no vayamos a buscarle, Él se acerca y nos llama y nos orienta, es por allí, anda por allá, a la derecha, por aquel costado. Ese camino no, anda por allá. Confiemos que en el medio de la tormenta, de la angustia, de la nada, del temblor, este Dios sigue llamando con esa vocación de comunicarse que tiene. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Vení, es por allá, no es por acá. Mañana te voy a decir cuál es el próximo paso. Basta cada día su propio afán. Hoy es por acá, mañana ya te voy a decir. Espera, ten fe en mí, es por acá. Y lo otro, el encuentro. Vení. Vení, tomamos unos mates juntos. Desayunemos juntos. No desayunamos con pescados y cospanes, sino con mates y bizcochitos. Jesús hoy nos dice, vení, despertate, tu cabeza toda que te da vueltas, que no sabes dónde está el norte, qué hacer con tu día, con tu vida, vení, vení, tomate unos mates conmigo. Comamos bizcochitos juntos un rato y después seguí. Esta es la vida. Es hermosa, es un regalo de Dios. Tiene alegrías, tiene tristezas. Tiene vida, tiene muerte. pero yo te llamo siempre. Te voy a mostrar cada día el próximo paso. Y te voy a invitar. Vení. Desayunemos juntos. Hablemos con un mate por medio. Yo soy tu Dios que te cuida. Amén.